12 y 5 minutos, proseguimos en la mañana. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en las consecuencias del temporal, de esa ciclogénesis explosiva que afectaba toda la península, también a nuestra localidad. La verdad es que, bueno, pues un fin de semana de muchísima lluvia, como hemos podido comprobar, que afortunadamente, ahora lo vamos a destacar de todas formas, lo vamos a detallar con la información por parte de los bomberos de Ubrique. Afortunadamente, bueno, pues no fue a mayores, las lluvias cesaron la noche de ayer a medianoche, y eso también contribuyó seguramente a que no hubiera más problemas. Un total de 4 salidas a partir de las 9 de la noche, o sea que durante todo el fin de semana los bomberos pues no tuvieron que movilizarse, pero sí anoche desde las 9 en adelante, 4 salidas que nos va a detallar Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos. Aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora sí que podemos decir además que buenas, porque el tiempo de lugar ha mejorado con respecto a lo que ha sido todo el fin de semana. De mucha lluvia continua, pero sí que es cierto que me decías que, a diferencia de otros puntos de Andalucía o de toda España, la verdad es que tampoco ha habido demasiadas salidas. Se concentraron todas esas salidas anoche, ¿no? A partir de las 9. Bueno, sí, y los compañeros también de la parte de la costa, de lo que fue Cádiz, San Fernando, Chiclana y Conil, pues tuvieron también la zona de la bahía de Algeciras, tuvieron más salida. Sí que es cierto que, sobre todo por el viento, ¿no? Estoy viendo por aquí la información de Emergencia 112 de Andalucía y hablan de unas 300 incidencias por el temporal de viento en Cádiz, 35. Sí, sí, sí. Por el viento estuvieron, y bueno, y nosotros la verdad que por aquí, por la sierra, pues nos ha portado mal. Es verdad que aquí en Ubrique ha habido 4 salidas, ha habido otras 4 salidas en Orbera, que han tenido que asistir a Zahara de la Sierra 2, Argodonales 1 y Setenil de la Bodega otra. Y bueno, lo más grave en la comarca ha sido en Zahara de la Sierra, que un puente se hundió anoche a las 5 de la madrugada, con la consecuencia que un vehículo, un transeúnte que iba por la carretera, se cayó al hueco que dejó el sobacón, que dejó en la carretera, gracias a que el ocupante no le pasó prácticamente nada, solamente el vehículo, que cayó de morro y salió por su propio pie, se señalizó la carretera, se cortó la carretera por tráfico, y eso ha sido lo más grave a destacar, ¿no? ¿En qué carretera en concreto, Pepe? En concreto en la carretera que va por la orilla entre Arroyomolino y la pedanía de, a ver si me acuerdo, porque estoy fuera del parque, a ver si me acuerdo, entre Arroyomolino y, como es la pedanía, está ya entra en la provincia de Málaga. De todas formas, una de las conexiones con Arroyomolino sería, ¿no? Exactamente. Esa es la carretera que va hacia Ronda, pues uno de los puentes que de los arroyos, pues ha hundido y ha hecho un tocabón bastante grande. Ha cortado totalmente la carretera. Así que es el suceso más grave, podemos decir, aunque afortunadamente no ha tenido consecuencias. Montecorto, entre Arroyomolino y Montecorto. Pues ahí uno de los puentes, pues un socavón, y esa carretera está corta por ahí. Y luego, pues bueno, aquí en Ubrique, pues lo que hemos tenido, a partir, como tú bien has dicho, a las 21 horas, por las 21:49, salida una limpieza de alcantarillado, ahí en la parte de Alameda del Cura. Luego, sobre las 2:45, partieron las ramas de unos eucaliptos que hay en la carretera 373, aquí al lado del Parque Bombero, en la cumbre, pasando el puente de hormigón hacia la Polaera. Luego, a las 23 horas, pues en Ubrique hubo un apagón, de se fue la luz a consecuencia de una explosión que hubo en un el transformador de Mirasierra. En el transformador, pues uno de los fusibles de los que tiene el transformador, o bien hizo una explosión, que los vecinos lo escucharon, y nos avisaron que había un incendio. Pues allí acudimos todas las fuerzas de seguridad, tanto bomberos, policía local, guardia civil y los operarios de Sevillana, y allí la verdad que no hubo incendio ninguno. Y entonces, pues nada, no hubo problema ninguno. Lo arreglaron, lo repararon y en 30 minutos se reactivó la luz, ¿no? Luego, sobre las 1:30 de la madrugada, en la calle Candelaria, pues un saneado de fachada, porque se estaban cayendo cascotes y un resto de una fachada de la vivienda. Sí. Y nada más. Eso es lo que... demasiado para la alerta y la preocupación que tenía varias personas en Ubrique, ¿no? Hasta el propio alcalde, yo estuve a partir de la tarde noche de ayer con Manolo Toro, con el alcalde de Ubrique, repasando todos los puntos conflictivos de Ubrique, y él estaba preocupado por lo que habían anunciado, habían anunciado, y entonces cuando yo vi el nivel de río y cómo estaba todo, yo calmando, ¿no? Calmando al alcalde, porque él decía, Pepe, que esto se va a desbordar. Y digo, no, Manolo, se desborda como continúe la lluvia y venga una tormenta. Pero la verdad que las condiciones y el Instituto Nacional de Meteorología lo decía, que a partir de las 12 de la noche cortaba la lluvia. Y eso nos daba una garantía, por lo menos a mí. Yo estaba tranquilo que el río anoche no se iba a desbordar, porque no daban garantía de continuar la lluvia, ¿no? Ahora sí, si te parece, te voy a preguntar por cada una de esas salidas en concreto, pero ya que sacas el tema, sí que es cierto que incluso Emergencia 112 de Andalucía pues emitía comunicaciones para rechazar los bulos que se estaban ofreciendo a través de redes sociales y de servicios como WhatsApp. La verdad es que estaban corriendo como la pólvora mensajes que hablaban de alerta roja, algo que no ha habido en todo el fin de semana en ningún punto. Se hablaba de incluso que no se saliera a la calle, de que los colegios iban a cerrar sus puertas, etcétera, etcétera. Esto en ningún momento ha sido así. Ya decimos que todo esto contribuyó un poco a, junto, evidentemente, a la meteorología que había, esas noticias a través de redes sociales y de WhatsApp, pues estaban alarmando más de lo que en realidad, afortunadamente, estaba pasando, ¿no? Exactamente. El viernes, en concreto, pues me llamó todas las autoridades del ayuntamiento, tanto concejal de seguridad, la concejala Pepi Gloria, el propio alcalde. Pepe, oye, hemos recibido un WhatsApp, ¿tú tienes alguna noticia? Y la verdad que cuando Protección Civil, el 112 de Cádiz, Gobernación, no me manda el FA diciendo fenómeno atmosférico X, cuando nos manda el FA es que se sobrepasa de las líneas de lo normal de aquí de la sierra. Y entonces sí, damos nosotros por alerta, pero nosotros mismos, para saber que va a haber una alerta. Pero la verdad que en este caso no ha habido alerta ninguna, ninguna oficialmente. Hay que decir cómo, creo, ¿no? Ahora si te parece no lo explicas, cómo funciona esto de las alertas que dependen exclusivamente lo que se detecta por los servicios meteorológicos. A partir de ahí, si hay una situación muy complicada, sí que pasa a ser el 112 el que lanza una alerta. Pero en principio, por los servicios meteorológicos veíamos que sí que había una serie de ciertos riesgos, nivel amarillo, nivel naranja, pero nunca a nivel rojo. Exactamente. Esto funciona de muy sencillo. Cuando estoy hablando cuando nos alertan a nosotros, al municipio de Ubrique y la comarca. cuando nos alerta el 112 o Protección Civil, que son lo mismo, la he integrado, lo mismo. Cuando, por ejemplo, va a caer, si hablamos de lluvia, cuando va a caer 80 litros en 30 minutos o en 20, o en 12 horas. Cuando va a haber un fenómeno atmosférico con lluvia de 80 litros en 12 horas, pues entonces nos mandan esa alerta, pero solamente para que estemos prevenidos, nada más, nada de anunciar a la población que va a haber una tormenta bastante grande, no, una alerta para solamente servicios de bomberos que estemos preparados, nada más. En viento, pues lo normal aquí de la sierra, en 40, 50 kilómetros por hora, cuando se sobrepasa de los 50 kilómetros por hora, 70 o 80 kilómetros por hora, también nos alertan diciendo que va a haber 70 kilómetros por hora en rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que alertar a la población? Pues no. Pero sí lo sabemos, que tenemos que estar preparados, que va a haber rachas de fuerte viento. Pero nada más, nada más. Uh-huh. ¿No? Sí, en el caso de alertar a la población, imagino, ¿no? Ya se dirá cuando, evidentemente, se trate de vientos más fuertes o lluvia todavía más exagerada, ¿no? Inmediatamente, no se ha dado nunca el caso, pero inmediatamente que haya que alertar a la población, el propio FAS de Protección Civil, además del FAS, me van a llamar por teléfono, y al alcalde también, y al alcalde de la población también, para que comuniquemos a la población las medidas de seguridad que hay que tener. Y entonces, a partir de ahí, pues nos pondremos en marcha a comunicarlo con ustedes, con Radio Ubrique, para hacer las cuñas que haya que hacer. Dentro de lo que es, además, el sistema establecido, la estrategia establecida en el plan de emergencia municipal. Exactamente, exactamente. Mm. No hay otro mecanismo, y es así de fácil, vamos. Pues eso sí, ya decimos que es cierto que la tarde-noche de ayer el río ofrecía una imagen, como en otras oportunidades. También es que es cierto que en otras oportunidades ha ofrecido ese nivel, incluso recuerdo más, pero lo que ocurre es que la lluvia continuaba durante todo el fin de semana. El peligro estaba en que continuaran esas precipitaciones, porque entonces sí que había peligro de desbordamiento, pero no por lo que en principio se veía ayer, porque las previsiones, afortunadamente, hablaban de que las lluvias iban a detenerse y que, por tanto, bueno, pues el nivel se supone que iba a ir bajando. Pero ya decimos, la imagen sí que, bueno, pues sobre todo, cuando más preocupó fue en torno a las 9, 10 de la noche de ayer, ¿no? Exactamente. Pero vamos, que yo con toda la tranquilidad del mundo, tranquilidad, porque yo sabía que a partir de las 11, 12 de la noche iba a remitir en la lluvia que había caído, que estaba cayendo, ¿no? Y entonces a mí yo no estaba preocupado por ese tema. Ahora, a mí anoche, sobre las 9 de la noche, tengo la previsión de que va a seguir lloviendo, y además con tormenta a partir de las 10 de la noche, ya yo me preocuparía mucho más. Porque entonces ya sí, se fuera desbordado el río, inundado todo lo que es la calle de Azorín, toda esa parte, la parte baja de la Avenida España. Uh-huh. Porque el problema no es el río, el problema es que devuelve las tuberías, el agua del río, devuelve el agua para atrás, hacia atrás, y empiezan a salir por las propias viviendas, los patios, en los cuartos de baño y por todos sitios. Uh-huh. Así que, por tanto, no hubo peligro de desbordamiento, no porque el nivel del río no fuera alto, que lo era, como en otras oportunidades, sino porque además se conocían esas previsiones meteorológicas de que no iba a continuar lloviendo. Exactamente. De todas formas, como nos comentas, incluso realizasteis visitas a los puntos más conflictivos, ¿no?, de lo que es el trazado del río por nuestra localidad, ¿no? El propio alcalde estaba bastante preocupado desde ayer tarde. Por la mañana, al mediodía estuvo en el parque. Yo que he estado todos los fines de semana de guardia, y la verdad que estuvo en el parque, estuvo preocupado. Tenía él la preocupación de lo que le habían anunciado y los WhatsApp que le habían mandado diciendo que la ciclogénesis explosiva y todo eso, ¿no? Pues estaba preocupado. Afortunadamente, ya decimos, pues la lluvia que cesó en torno a la medianoche, y bueno, pues eso hizo que el nivel fuera descendiendo, el nivel del río, y por tanto no hubiera problema en ese sentido, porque evidentemente, bueno, la situación entonces sí que hubiera sido bastante complicada en nuestra población. Si te parece, repasamos las salidas que nos has comentado. Decías, sobre las 10 menos 10, la limpieza del alcantarillado, lo que, bueno, pues es toda esa zona del Salto de la Mora, donde cuando llueve, bueno, pues hay un arrastre evidentemente de diferentes elementos, de ramas, de piedras. De ramas, exacto. Y al final lo que hay que estar muy atento a este tipo de arquetas en la periferia, porque si no pueden provocar que se taponen y que ese agua vaya directamente a la población, ¿no? Exactamente. No, inmediatamente que se entapona el alcantarillado de los perímetros de la población de Ubrique, pues ¿qué es lo que pasa? Que salta el agua por lo alto y lo que hace el agua por medio de las calles. Ese es el problema, nada más. No hay otro problema. ¿Qué es lo que evitamos nosotros con la limpieza? Pues que siga tragando las tuberías y evitamos las corrientes de agua por medio de las calles. Después nos comentabas que a las 10:45 minutos la retirada de árboles, a la altura de las cumbres, cerca del puente, la carretera 373, eso por el viento, y la verdad es que no hubo más afectación en la carretera, pero sí que es cierto que en los márgenes de la carretera, en la zona hacia las cumbres, parece que hay algunos lugares donde se nota que ha habido cierto desprendimiento de tierra que no llegó a alcanzar la carretera, ¿no? No, efectivamente. También estuvimos allí, estuve con Manolo Toro, dimos conocimiento, inmediatamente me llamó el responsable del MOPU y a la policía local también. Estuvo allí la policía local viendo el desprendimiento de allí de las cumbres, y el MOPU se ha hecho cargo y ya está totalmente limpio. Pero como decimos, no llegó a afectar lo que es la propia carretera en sí, sino que era más por los márgenes, ¿no? Exactamente. Después, como nos decías, ¿no?, a las 11:05, ese transformador en Mirasierra, que por tanto fue el origen del apagón que sufrió media población. Me comentas que no llegó a afectar a toda la población completa, ¿no? No, media población nada más. Sí. ¿Sí, Pepe? Media población nada más. Y como decimos, la explosión de un fusible que no llegó a convertirse, a provocar ningún tipo de incendio, pero que sí que, bueno, pues alertó a los vecinos por el ruido que provocó, y además, bueno, pues sí que es cierto que ese ingrediente, además del corte de luz con la que estaba cayendo, bueno, pues fue un ingrediente más para que es cierto, bueno, pues que la situación pareciera que era más complicada todavía, ¿no? Efectivamente, sí. Y bueno, pues por último, como decimos, en la calle Candelaria, pero en este caso, bueno, pues un tema de fachadas y de saneamiento, pues debido a toda la lluvia acumulada del fin de semana, y un edificio ya viejo, que por tanto tuvisteis que acudir en ese sentido, ¿no? Exactamente. Pero también tiene importancia, no hubo daño ni materiales ni nada de nada, ¿no? Hemos comprobado a lo largo de todo el fin de semana que se producían grandes charcos en muchas zonas de nuestra localidad, pero lo que son inundaciones ha habido en algún punto, por ejemplo, en bajos o garajes, ¿se ha visto algún afectado? No ha habido nada. La verdad es que ha estado lloviendo muy bien, y prácticamente, si no llega a ser anoche por el viento que Sartor prácticamente se porta el fin de semana fuera transcurrido bastante bien, bastante bien. Lo normal de lluvia de aquí de los pueblos de la sierra. Yo la verdad que no vi alerta ninguna como estaba lloviendo, ¿eh? Sí que, como decimos, había pantanetas y grandes charcos en diferentes zonas, pero que no requirieron de vuestra actuación, ¿no? No, nada, no. Y en el caso de, igual, garajes y, bueno, bajos, tampoco hubo ningún tipo de salida. Aunque, bueno, pues hay alguna imagen, incluso por WhatsApp, que pueda estar difundiéndose. Solo ha habido, como decimos, las actuaciones que nos ha comentado, y afortunadamente no fueron a mayores. Exactamente. Bueno, pues son, ya decimos, las salidas que se realizaron en la jornada de ayer exclusivamente, porque ni el viernes ni el sábado, a pesar de la lluvia, tuvisteis que salir, ¿no? Ni el viernes ni el sábado, nada. No hubo prácticamente de muy tranquilo, viernes y sábado. Solamente ya digo que a partir de ayer y a las 9 de la noche. Bueno, pues de cara a los próximos días, pues tampoco hay ningún tipo de... De alerta, tampoco. En estos casos así, hombre, lo que yo, y lo vuelvo a repetir, anoche, si llega a seguir la lluvia y además viene tormenta, aunque sea 30 minutos, pues ya nos complica la salida. Y ya empiezan los bajos, por ejemplo, se va la luz y además está lloviendo, pues que algunos garajes necesitan bombas de acique para los garajes que están bajo nivel freático. Pues esos garajes, se va la luz, la bomba deja de bombear y ya tienen problemas, se le inunda de agua. Pues ya ahí tenemos problemas. Pues una noche de lluvia, tormenta, bastante agua, y se va complicando todo en cadena. A poquito a poco y se complica en 30 minutos. En 30 minutos se complica toda una madrugada, sí. Pero afortunadamente ya decimos que no fue así. La lluvia que paró a medianoche más o menos, y bueno, pues eso contribuyó a que además no hubiera peligro de desbordamiento del río, ni que tampoco hubiera ningún tipo de inundación en bajos o garajes de nuestra localidad. Pues es la, como decimos, crónica de la situación en la tarde-noche de ayer en nuestra localidad, con esas cuatro salidas que hemos relatado por parte de los bomberos de nuestra población. Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar aquí y, bueno, pues parece que la situación mejora. Esperemos que sea así y que si llueve lo haga como hasta ahora, ¿no? De forma, si es continua, al menos no intensa, que es lo que ha contribuido a que no haya más problemas en nuestra localidad durante este fin de semana, ¿no? Exactamente. Esperemos que la cosa venga, siga lloviendo sin tal como tal, que aunque a todo el mundo le parece ya mucha agua, pero bueno, está lloviendo bien, mientras venga como está lloviendo, ¿eh? Pues sobre todo eso, que no cree percances, que no cree, bueno, situaciones peligrosas. Lo importante, que llueva, pero bien, y bueno, pues sin demasiada intensidad. 12 y 29 minutos. Muchísimas gracias, Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Radio Ubrique.